cuenta de tu gran error. Pues tú escribiste, pues tú escribiste. Yo lo amo, Señor. Si tú no sabes lo que no lo sabes, ni te molestas en no lo sabes. Para ti todo es comodidad. Soy un coche para salir a pasear. Pero se acabó, tu recuerdo atrás se quedó. Y con esta quema voy a borrarte de mi corazón, de mi corazón. Una sola cosa te pedí, y fue que me miraras solo a mí. Ahora con el tiempo descubrí que solo otro más soy para ti. Pues quédate con eso, ya que al fin tú perdiste más, me perdiste a mí. Si tú no sabes lo que no lo sabes, y ni te molestas en no lo sabes. Para ti todo es comodidad. Soy un coche para salir a pasear. Pero se acabó, tu recuerdo atrás se quedó. Y con esta quema voy a borrarte de mi corazón. Sufrí, viví, perdí y sentí. Pero ahora todo muere en este lugar, quemando tus recuerdos, tu mediocridad, ahogando con las flamas tu caridad. Creíste que con poco me iba a conformar. Si tú no sabes una nueva tendencia, si pero se acabó, tu recuerdo atrás se quedó.